Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez, Santiago Vázquez. Estamos en un punto, hablo ahora en general, ¿no? Cuando hacemos radio estamos en un punto que normalmente a quien dirige o presenta, o en este caso dirige y presenta un programa de radio, no nos gusta porque tenemos la sensación de que se nos va de las manos, ¿verdad? El niño ha crecido, el niño se echa a correr y ya tú no tienes fuerza para alcanzarlo. ¿De qué le estoy hablando? Les estoy hablando del final de una temporada radiofónica, intensa temporada radiofónica, que está a punto de llegar. Este es el penúltimo, por si alguien no lo sabía todavía, el penúltimo programa de la temporada. Nos queda uno más, será tertulia fin de temporada, pero es esa sensación, insisto, de el niño ha crecido, se me va de las manos. Y luego en vacaciones, los que hacemos radio nos aburrimos. Ustedes crean, no crean que nos vamos de verbena, no. Nos vamos a llorar a casa. Ay, mi programa, ¿cuándo vuelve? Mi pobre programa. Bueno, tampoco es eso. Menos dramatismo, señores, que también me voy a divertir y mucho este verano. Pero nos quedan muchas cosas que contar en este tiempo de radio. Aprovecho para saludar a todos los amigos que están interactuando a través de Facebook, a través de las redes sociales, y que ya, pues, en este momento, pues, un montón de mensajes. Buenas noches a todos. Hola. Y, por supuesto, hemos escuchado una cortinilla que daba paso a nuestro Realidad Paralela. Aprovecho también para saludar al buen amigo y hermano de este programa, Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches, buenas madrugadas. Muy buenas noches o buenas madrugadas. Un placer, sí. Juanca, y en efecto, suscribo lo que acabas de decir. Ese llorar por el programa, yo lo he experimentado en más de una ocasión. Sí, lo decía a lo mejor de una forma un poco jocosa, pero es literal. Es decir, cuando acaba una temporada, se queda un vacío interior, es sufrimiento, ¿eh? Sí. Es así. Juanca, porque ya sabes, igual que yo, que esto es adictivo. Sí. Es decir, la radio crea dependencia. Sí, la crea, ¿no? Es así. El que se pone delante de un micrófono un par de veces y le gusta el tema, luego ya no quiere soltarlo. Yo te voy a confesar una cosa a ti, Santiago, sí, y a todos nuestros amigos oyentes. Yo hay veces que en casa, sí, no hace falta hacerlo delante del espejo porque tengo el sentido del ridículo un poco acentuado, pero me pongo a dar la hora, cuando miro el reloj, doy la hora en voz alta, con el puntito radiofónico, ¿no? Sí, es lo que tiene. Santiago, puestos a contar cosas, cuéntame cómo está el tiempo en la Sierra de Madrid. Maravilloso. Qué bueno. Hemos tenido un día hoy estupendo, día soleado, y se prevé un fin de semana magnífico, aquí en la capital y más concretamente en la Sierra de Madrid. Así que imagínate, pues mañana y pasado, pues todos los merenderos y, en fin, pues llenos de personas, ¿no?, que salen, pues que salen sobre todo de la capital. Yo, como no vivo en la capital, pues me alegro mucho, porque voy lo justo, claro. Lo justo. Me agobia mucho el tráfico, ese lío, el caos, los metros, los autobuses. ¡Qué horror, Dios mío! Pues la verdad es que tú vives, hombre, salvando las diferencias, como Pedrito y Heidi, o sea, en un lugar que, a ver quién lo saca de ahí, es que no, vive. Es así, casi sin salvar las distancias, ¿eh? Bueno, Santiago, que decía yo antes, estamos en ese penúltimo programa de la temporada, sí, pero queríamos contigo, por supuesto, tratar algunas cuestiones que todavía podemos tratar, y espero que sea durante mucho tiempo. Ya lo creo, que los temas son prácticamente, diría yo, que interminables. Interminables, ¿verdad? Sí. Además, estaban apuntando ya aquí por la red social, acabo de leer no sé a quién, que decía de Santiago Vázquez a Santiago Vázquez y tiro porque me toca, decían. Y es porque tu querido padre estuvo el viernes pasado, ¿no? Quiero agradecer en 20 segundos, muchísimas, sí, gracias, Juanca, por el detalle de atender a mi padre, su libro, La otra pasión de Jesucristo, y de esa muy amena y en fin, entrañable entrevista que le hiciste. Muchísimas gracias. Quería agradecértelo públicamente también. Hay mucho cariño de la gente en las redes sociales compartiendo, sí, pues sobre todo pues ese recuerdo y ese siempre positivo, grado positivo que transmite Santiago Vázquez Padre, sin duda. Muchísimas gracias por ello, Juanca. Santiago, esta noche vamos a hablar de telepatía. Uy, qué tema tan interesante. ¿Es verdad eso de que los enamorados se comunican telepáticamente o eso es otra cosa? Así es, y no solamente los enamorados, sino las personas que tienen un vínculo emocional, afectivo. Esto está demostrado en laboratorio. Esto es muy importante decirlo, porque claro, digo, los oyentes escucharán. Está demostrado en laboratorio. Sí, sí, en laboratorio. Es decir, en un laboratorio tenemos a un sujeto que es el emisor y tenemos a otro sujeto que es el receptor. Y a partir de ahí se establecen los diferentes experimentos telepáticos que vamos a ver hoy en nuestra realidad paralela. En efecto, sí, sí, así es, así es. Estamos viendo, por tanto, que la telepatía, a diferencia de otras, digamos, vertientes, ha estado bastante bien estudiada y decías, en laboratorio, ¿no? Sí, mucho, mucho. Es un fenómeno dentro de la parapsicología, es un fenómeno de percepción extrasensorial, es un fenómeno gamma, es decir, de efectos subjetivos o psíquicos. Está la telepatía, tenemos también la clarividencia, la precognición como más importantes, ¿no? Si quieres entramos directamente, sí, porque hay estudios. Sí, sí. Es que es interesantísimo, porque se habla de telepatía. Yo personalmente tengo una clasificación de los diferentes tipos de telepatía que existen, y son los siguientes, muy gráficamente. Tenemos, por ejemplo, la telepatía, que es sumamente interesante. Tenemos la telepatía en sueños, en estado onírico. ¿Telepatía mientras estamos durmiendo? Exactamente. Esto se ha comprobado, y cuando digo se ha comprobado es que hay estudios que lo avalan, que el durmiente, es decir, una persona que está durmiendo, ¿sí?, se vuelve sumamente receptiva a estímulos exteriores del agente o emisor. Fíjate qué interesante. Es que, claro, y bueno, te dejo seguir, pero ahora te voy preparando algunas preguntas porque ya me has picado. Perfecto, perfecto, perfecto. Luego nos encontramos con lo que se denomina, o yo denomino, creo que no soy el único, telepatía doméstica. Pues, ¿qué clase de telepatía es esta? Pues, la que surge, por ejemplo, en una casa entre dos hermanos, o un padre y un hijo, o dos novios. Es decir, parece que me has leído el pensamiento. Bueno, pues la que se da, la que se puede dar a diario. Esa es la doméstica, la que se produce sin una intencionalidad, cuando no hay pues un estudio de laboratorio, etcétera. Encontramos después otra, que es muy interesante, porque alude o nos deja entreabierta una ventana que va a dar a las apariciones. Y es la telepatía en crisis. Es decir, una persona, vamos a poner un ejemplo, que está, de esto hay, yo he escuchado más de un testimonio que me ha llegado, que está en una situación, en un río, por ejemplo. Sí. Recuerdo un caso de hace muchísimos años, de una señora que salió en un canal de televisión, en un programa que presentaba José Luis Coll, hace, bueno, es la prehistoria prácticamente. Pues aquella señora, en efecto, estaba bañándose en un río y, bueno, pues se empezó a ahogar y tuvo una experiencia. Bien, en este caso, quien ve, se puede producir un fenómeno de aparición. En este caso, los parapsicólogos dicen que es un proceso telepático. Es decir, que la persona está en ese momento en una circunstancia agónica, que es tal la fuerza que tiene debido a lo que está viviendo, que puede proyectar mentalmente, y si se acuerda, por ejemplo, de su marido, se puede presentar, se puede aparecer. Yo sobre eso tengo mis dudas, sinceramente. Sí, ¿por qué, Santiago? Pues tengo mis dudas porque En estos casos, cuando se aparece, recuerdo, por ejemplo, un caso de una señora que se da la vuelta en su casa y se encuentra con la figura de su hermano. Pero claro, su hermano era un piloto que se encontraba destinado en la India. Y dice, pero bueno, ¿pero qué haces tú aquí? Claro, aquella aparición se desvaneció. Bueno, pues nada, pasados 2 o 3 días llegó la triste noticia de que ese mismo día, aproximadamente hacia esa hora, su hermano había fallecido en India. Tremendo. Sí, sí. Podemos, claro, digo que dudo, no descarto, porque si realmente las apariciones son telepatía en crisis o fenómenos de telepatía en crisis, ¿cómo es posible que la persona no se presenta en la circunstancia agónica que está viviendo? Por ejemplo, hemos dicho el río, ¿sí?, por ejemplo, sino que se presenta vestida, se presenta apacible, tranquila. Si bien hay casos, que esto hay que decirlo, los que la visión del supuesto fantasma no es nada agradable, también hay que decirlo, hay casos, hay casos. Pero incluso se puede llegar a entablar una comunicación con el fantasma, con la aparición. En definitiva, elementos que hacen dudar que sea una proyección psíquica por parte de la persona que está agonizando o muriendo, o que se encuentra en ese trance de muerte y que se proyecta y se presenta visualmente ante un ser querido, ¿no? En definitiva. Vamos a pasar a otra, si te parece, porque quedan dos. Sí, ahora te empiezo a trasladar cuando acabemos con esas dos las preguntas de los amigos anguleros. Muy rápidamente, porque son muy interesantes además. La telepatía inducida, que es la que he explicado en laboratorio, es decir, sentamos a dos telépatas, uno que emite un contenido mental y el otro a veces se hace a distancia. Hay experiencias, Juanca, experiencias de telepatía a 3.000 kilómetros de distancia. Tremendo. Y no solamente eso, sino que Edgar Mitchell, el famoso astronauta, que después de sus viajes al espacio se ha dedicado al estudio de lo paranormal, pues bien, en la misión Apolo 14 realizó experiencias telepáticas a través concretamente de cartas Zener. Y los resultados, si bien es cierto que no fueron concluyentes con un receptor con el que había acordado en esa misión a determinadas horas hacer experiencias de telepatía, pero los resultados sí que fueron muy interesantes. Es decir, que hasta este punto se ha llegado, es decir, telepatía desde el espacio. Vuelvo a decir que los resultados no fueron concluyentes, no se puede decir que hubo telepatía al 100%, pero sí fueron interesantes. Y por último tenemos la telepatía hipnótica. Hipnótica. La hipnótica. Esto es muy interesante y lo cuento en 15 segundos porque hubo, era un judío, se llamaba Wolf Messing, y este señor provocaba, es decir, se habla muchas veces del poder de la mente. Estamos hablando de telepatía, del poder del pensamiento, del poder de la mente. ¿Es posible que una persona con una capacidad mental pueda controlar a otra persona sin poner voluntad? Pues al parecer este judío, este Messing, provocaba alucinaciones telepáticas en las personas que tenía delante. Caray. Sobre esto podríamos hablar mucho porque entronca con otros asuntos dentro de la parapsicología, pero provocaba incluso, se dice, y las fuentes, en fin, son serias, que este señor era capaz de provocar en un sujeto que tenía delante, pues sencillamente, una alucinación, una imagen alucinatoria. Tremendo, ¿no? Sí. Esto es todo un... Se abre... Lo llamativo de esto es que se abren un montón de frentes sobre la misma cuestión, ¿no? Sobre el mismo tema. Y Santiago, a través de Facebook, en este momento estoy intentando, bueno, hemos superado 100 mensajes, y vamos a leer algunos de ellos. Los saludos, bueno, hay varios saludos que dicen, saluda al maestro. Bueno, lo damos por saludado, El aprendiz, siempre dice, aprendiendo, siempre. Te mandan recuerdos, mucho. Gracias, un abrazo muy fuerte. Dice Maika, es verdad, mucha gente cuenta cosas de esas, que se le aparece en la persona y luego reciben la llamada del que ha fallecido, dice, ¿no? Es cierto. Por eso digo, si me permites, en 10 segundos, decir que No, anulo la hipótesis de telepatía en crisis, no la anulo. Lo que sí digo es que en la mayor parte de los casos de fantasmogénesis, de aparición, es sencillamente eso, una aparición. No es que el agonizante esté emitiendo un contenido mental que se plasma dentro de las coordenadas espacio-temporales en forma de aparición. Uh-huh. Dice Luis Martínez, dice, como servicio de escoltas, nuestro equipo funciona sin darnos cuenta por telepatía. Nos ubicamos sin decir nada, acudimos a una persona sin recibir órdenes, pese a tener walkies, ni siquiera los usamos. ¿Es un automatismo o es una telepatía? Pues no he entendido, Juanca, muy bien la pregunta. Bueno, pues yo te entiendo que trabaja como escolta y ese equipo de escolta de personas, sí. Digamos que se dirigen a un lugar o hacia un lugar o hacia una persona sin necesidad de comunicarse por las emisoras, sino que simplemente ellos, yo creo que es algo de automatismo, ya saben lo que tienen que hacer automáticamente sin hablarse, ¿no? Bueno, sí. Aquí habría que estudiar el fenómeno en sí, cómo se debe hacer pormenorizadamente y rigurosamente. En efecto, si un hábito se repite una y otra vez, pues en efecto puede resultar algo automático. Pero sí que es cierto que cuando un grupo de personas se relaciona mucho y muy frecuentemente, sí es verdad, y todos lo sabemos, que se establecen unos vínculos. Y es cierto también que muchas veces se da eso precisamente que he mencionado en uno de los tipos de telepatía, como es la telepatía espontánea o doméstica. Claro. Esto ocurre, es que se ha comprobado que los vínculos afectivos acrecientan los fenómenos telepáticos. Estaba yo pensando ahora, y a lo mejor no es lo mismo, pero incluso los que hacemos radio con nuestro técnico realizador, sí. Hay un momento en el que ya ni siquiera entran las señas, los gestos, simplemente claro. Funciona ese vínculo de que todo fluye y no sabes por qué, no sabes cómo has llegado a ese punto, pero has llegado, ¿no? Pero has llegado, en efecto. Es apasionante, desde luego, porque, claro, la telepatía, hablamos de telepatía, ¿dónde está? ¿Dónde reside? Es decir, ¿dónde está el foco? ¿Es el cerebro? ¿Es el cerebro como órgano emisor? ¿O es que esta es la segunda hipótesis, o es que existe en la persona, en el ser humano, reside una entidad inmaterial? Hablando claramente, alma, espíritu. Uh-huh. Y la telepatía vendría a ser la comunicación entre dos espíritus, entre dos almas. Y dejo la pregunta ahí. Ahí vas creando ya opiniones. Claro, porque están las dos opiniones. Es decir, por un lado, vamos a decir, la más objetiva, la más científica quizás, y es que, en efecto, la telepatía es un fenómeno que hoy en día una persona que esté mínimamente informada no puede negar. Está demostrada estadísticamente, hablo de estadísticamente, de estadísticas, en diferentes laboratorios en el mundo. En efecto, esto no se puede negar. Ahora bien, es el cerebro, simplemente como órgano, ¿dónde reside la capacidad del cerebro para emitir un cerebro y el otro cerebro para recibir? A veces he comentado experiencias, las de Edgar Mitchell, este astronauta, pero por ejemplo en Rusia, en la antigua Unión Soviética, se hicieron experimentos con muchísimos kilómetros de distancia por medio, con resultados realmente sorprendentes. Son dos cerebros que están comunicados a pesar del espacio, uh-huh. A pesar de la distancia, se comunican. Es decir, para la telepatía parece no existir, Juanca, el espacio y el tiempo. Nos dice Mariló, dice, en serio, voy a leer el comentario, dice, en serio, yo lo intentaba desde niña, tenía la manía de que si me concentraba mucho conseguiría comunicarme con alguien o mover algo pequeño, un lápiz, siempre concentrándome a ver si lo conseguía, pero nada, jamás lo he conseguido. Ya no sé si es porque hay personas que tienen ese don y yo no lo tengo, o es que hay que estudiar para poder usarlo. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que en este caso nos está hablando es una mujer, ¿no? Sí, Mariló. Mariló. Nos está hablando de otro fenómeno. Es decir, cuando una persona pone voluntad en mover un objeto con su mente, dicho de una forma muy coloquial, hablamos de psicocinesis. Es otro fenómeno diferente al de telepatía. La telepatía es la transmisión del pensamiento, que pueden ser palabras, frases, dibujos, colores, muchísimas cosas, pero es comunicación entre una persona, el agente y el receptor, entre emisor y receptor. No el poner voluntad para que un objeto, el que sea, se mueva. Este es otro fenómeno que, como digo, es psicocinesis. Dicen, claro, se crea ese debate paralelo entre los anguleros en este hilo, y están hablando al mismo tiempo que le estás dando respuesta a Mariló, otros también le dan respuesta, ¿no? Sí. Y se crea ese debate que tanto me gusta, y bueno, dice Mariló, dice, pues yo por trabajo no será, porque lo llevo intentando desde pequeñita y tenía la seguridad de que si me esforzaba mucho lo haría. Bueno, yo creo que todos hemos jugado, digo, porque éramos niños. Sí, experimentado sí, con estas cosas, es decir. Sí, es cierto. Yo creo que el 85% de los niños lo hemos hecho. Sí. Pero fíjate que es curioso, porque esto incluso da pie para un análisis incluso sociológico, ¿eh? Es decir, que hay desde que somos pequeñitos, desde que somos niños, algo instintivo en nosotros que de alguna forma nos impulsa a utilizar una potencialidad que instintivamente sabemos que reside en nosotros y que queremos poner en práctica. Uh-huh. Es muy interesante. Estamos hablando de niños y me viene alguna pregunta. Hablamos de estudios en laboratorio. ¿Se ha hecho también con niños? ¿Es igual el fenómeno en niños que en adultos, que en ancianos? Bueno, vamos a ver. En cuanto a la telepatía en niños, hay una documentación abundante de Luisa Rhein. Estaba pues el matrimonio Rhein, el gran Joseph Van Rhein de Duke. Bueno, pues en este caso, Luisa. Este fenómeno, y doy nombres que recuerdo en este momento porque avalan estos estudios. Por ejemplo, Anderson, por ejemplo, Spinelli, White. Hay una conclusión que es importante a considerar. La capacidad que pueda tener un niño en cuanto a telepatía va desapareciendo a medida que el psiquismo se integra en el niño, se va haciendo mayor. Vaya. Esto está, según estos estudios, está comprobado. Es decir, a medida, podemos traducirlo un poco más en lenguaje de la calle o más coloquial, a medida que el niño o ese niño va perdiendo esa inocencia propia de los años, se va haciendo pues un poquito más mayor, se ha observado que esas facultades telepáticas, ya sean de emisor o de receptor, van desapareciendo. Uh-huh. Es curioso, es como si los prejuicios, yo creo que aquí reside la, Juanca, la cuestión, es como si los prejuicios de los adultos bloqueasen, por tanto, la producción del fenómeno, en definitiva. Voy a aprovechar este momento además para hacer algo que yo que creo que es apropiado, saludar a los nuevos anguleros que se van sumando, es decir, yo no sé si estaban ahí detrás del aparato de radio durante toda la temporada o anteriores, pero es la primera vez que los veo en el muro, así que un saludo a todos. Se llama Imán Santiago Vázquez, ¿no? Esto, ¿no? ¿Cómo es? Imán, como el efecto imán, atrayente, no el otro, que ha quedado mal. Es que parecía que cuando has dicho lo del imán, digo, ni de broma, Cristiano, pero no, digo, el efecto llamada, vamos a decirlo así, sí, Santiago Vázquez, ¿no? Con todo mi respeto para los imanes. Sí. Pero es que dicho así, es verdad, hay que aclararlo. Esto es una anécdota, ¿eh? Esta la voy a poner en las tomas falsas el 28 de diciembre. Es buenísimo. Bueno, por aquí, pues están comentando, a ver, que me he perdido un poquito, me sitúo, vale, dice Vicente Sargues, dice, creo que de niños estos temas los veríamos como una especie de superpoderes. Nos dice por aquí, superpoderes, es que en definitiva, voy a contar, es muy breve, pero resulta, yo creo que asombroso. Hubo un telépata, tampoco hablamos de hace 300 años, es decir, el siglo XX, llamado Hubert Peirce. Bueno, pues este era un portento. Este hombre era un portento. Con Rhein, pues, uh-huh. le dijo que de las 25 cartas Fenner, ya sabes que son, lo digo para los oyentes que no lo sepan, son 5 cartas, que es cada carta lleva pues una cruz, ondas, círculo, uh-huh, estrella y cuadrado. Son 5 cartas por 5, es decir, son 25 cartas. Pues bien, cada carta que acertase este telépata, se le daban $100. Pero claro, $100 estamos hablando de hace muchos años. Claro, un dineral, vamos. Bueno, pues, y esto, es decir, ocurrió y hay documentación, y es algo que ocurrió realmente en el laboratorio. Acertó las 25 cartas Fenner. Tuvieron que pagarle $2,500. Caray. Hombre, ya no por el premio que sí, sino por el simple hecho de haberlo logrado, ¿no? Claro. De 25 cartas es muy difícil, por no decir que las estadísticas, en fin. Yo tengo aquí las probabilidades de 298 seguido de 15 números contra 1. Uf. Es decir, 25 cartas consecutivas acertando cada una de ellas a $100 la carta, pues este Pierce acertó las 25. Tremendo. $2,500 de la época. Con lo cual, esto es cierto también. A medida que, como hemos dicho, los niños van perdiendo con los años eso, esa facilidad, esa facultad, cuando hay alguien presente, por ejemplo, en el laboratorio, que motiva al telépata, en definitiva, que o un estímulo en este caso, pues los $100 por carta, un estímulo que le pueda motivar, los resultados aumentan. Nos dice Princess, dice, yo de pequeña escuchaba a mi madre cuando estaba preocupada y nunca se lo dije para que no, que se me ha ido el mensaje, para que no pensara que estaba chalada. Entiendo que cuando dice que la escuchaba sería desde dentro, vamos, sí, la percibía o no sé cómo decirlo, ¿no? Nos dice, leo por aquí, dice, la escuchaba en mi cabeza, Clara, dice, luego en la cama, ella estaba en otro piso, físico no era, de hecho, aún la escucho ahora y no vivo con ella. Es decir, que escucha, lógicamente, claro, si planteamos un caso, pues habría que descartar otros supuestos que siempre hay que considerar, pero eso de la voz del pensamiento. Sí. Es decir, sabemos, esto lo digo porque sabemos que hay, desafortunadamente, pues patologías mentales o psicopatologías que cursan con escuchar voces, etcétera. Descartando esto, que quien tiene que hacerlo es un psiquiatra, un médico, no yo, en efecto sí que hay casos en los que la persona, yo tengo recuerdo ahora mismo uno concretamente, de una persona que se queda dormida, una mujer, y escucha la voz en su mente de su madre, que menciona su nombre y le dice, acuéstate bien, porque se había quedado, por lo visto me contaba, como atravesada en la cama, destapada, con un brazo colgando. La madre no estaba muerta, pero sin embargo se encontraba a 300 y pico kilómetros de distancia. Wow. Esto es muy interesante. Interesantísimo. Sí, es muy interesante, es decir, escuchó en su cabeza, mientras estaba en ese estado crepuscular entre la vigilia y el sueño, escuchó perfectamente, me contaba la voz de su madre, que, como digo, ni estaba fallecida, afortunadamente, se encontraba muy lejos, pero le dijo, mencionó su nombre, la llamó por su nombre, y le dijo, acuéstate bien y descansa. Me acuerdo de este caso perfectamente. Y un dato, Juanca, fíjate. Sí. Porque, claro, hablamos de telepatía y pensamos que a bote pronto. Claro, los clientes en general, las personas no tienen por qué saber, lógicamente, las experiencias que se han hecho en laboratorio, las investigaciones que se han hecho respecto al fenómeno. Pero hay una publicación en 1934 titulada Percepción Extrasensorial. Ya hemos dicho al principio que este es un fenómeno de percepción extrasensorial. Después de 3 años de investigación, después de 100.000 pruebas, o sea, no estamos hablando de ni siquiera de 1.000 ni de 5.000, hablamos de 3 años intensos de investigación. Bueno, pues este estudio fue aceptado por el mundo académico y millones de lectores. El título, como digo, repito, Percepción extrasensorial del año 1934. 1934. Sí, se criticaron sus estadísticas, como no, siempre polémica, claro, y en 1937, pues el Instituto Americano de Estadísticas Matemáticas dijo que las estadísticas, pues a priori, que eran válidas. Es decir, es un estudio muy interesante, uno más, ¿no?, entre tantos, que viene a corroborar que esto de la telepatía no es una historia de para niños de cuentos infantiles. Es algo que existe y que se ha estudiado en laboratorio. Apunta Ángel, dice, no confundir telepatía con premoniciones. Eso apunta por aquí. Interesante, interesante, claro que sí. Claro, hay un punto ahí de donde sí podría confundirse, ¿eh? Hay una frontera. Puede confundirse, claro. Puede confundirse sobre todo, es muy interesante, un apunte solamente, sobre todo si el contenido telepático que a veces recibe una persona que suele tener, porque son personas además que suelen tener una sensibilidad especial, puede recibir un contenido mental. Aquí estamos en una línea, moviéndonos en una línea, Juanca, muy muy fina, porque hay que tener cuidado. Hay personas que piensan que reciben comunicaciones mentales y en realidad lo que están recibiendo es su propio pensamiento. Claro, pero cuando la cosa viene de fuera de verdad, sí que se pueden dar premoniciones. Esto es que me ha dado pie para comentarlo. Hay determinados grupos, por ejemplo, recuerdo ahora mismo un caso en una comunidad religiosa, cristiana, bueno, pues que le dan cierta importancia pues a los carismas, lo que llaman carismas, el efecto del Espíritu Santo, y ahí se dan las palabras de conocimiento, las revelaciones, y conozco, pero más de un caso, donde espontáneamente, pues por ejemplo, recuerdo un caso, muy brevemente, entierro. Entonces, claro, la persona me decía, yo es que me quedé, pero lo escuchó usted. No, lo escuché en mi mente. Yo no escuché ninguna voz en el oído que me dijese entierro. Lo escuché en mi mente. Bueno, pues al cabo de 2 días hubo un fallecimiento. Vaya, precisamente, yo sé que hay una frase muy famosa que dicen que los hombres no saben hacer 2 cosas a la vez, pero yo en este momento estoy en varias, ¿no? Tú sí, ¿no? Y no, bueno, tengo entendido que sí, ¿no? Entonces, en este momento, aparte del chat de Facebook, que es donde yo les recomiendo pues que todos vayan cursando sus preguntas, van los comentarios por 160 y pico, pero paralelamente me están abriendo ventanas del chat en Facebook, algo que yo les agradezco, pero de verdad intentemos encauzarlo por otro lado. En cualquier caso, hay preguntas, y ahí lo de esto de fallecer, nos dicen, ¿y cuando sueñas con alguien que se despide de ti en un sueño y ese mismo día fallece? Interesantísima, sí. Lo es. Hemos hablado al principio de la telepatía onírica. Dentro de este fenómeno de, es decir, sueños, una persona sueña con otra persona que se despide, y resulta que, como me comentas, Juanca, esa persona ha fallecido. Sí. Claramente, este es un sueño trascendental, que yo denomino trascendental. Es decir, la mayor parte de los sueños, un porcentaje alto, son simplemente eso, son sueños, sencillamente. Pero hay un porcentaje, si bien reducido, pero hay un porcentaje en el que, según se desprende de esa fenomenología, sí se puede afirmar que durante ese estado onírico, en casos puntuales, sí que esas personas que se han marchado, que se están marchando en este caso, que dejan el mundo material, porque han muerto, están falleciendo, sí que pueden dar, es mi conclusión, sí que pueden dar un mensaje a través del estado onírico a una persona querida, a un ser querido. En cualquier caso, Santiago, en estos casos, en estas ocasiones, siempre tomarlo desde el lado positivo y con total normalidad o tranquilidad, ¿no? Siempre. Nunca, en general, en todos los fenómenos paranormales, siempre hay que intentar por todos los medios no perder la calma. Es un seguro, o pisar sobre seguro, el mantenerse tranquilo, pase lo que pase, hay testimonios. El otro día me llegó un caso tremendo en una casa donde hay fenómenos, en fin, muy desagradables. El sonido incluso que pudieron escuchar varios miembros de la familia de una, como de una bestia, de un, de, como si estuviera rugiendo ahí una entidad maligna. Y yo les he indicado, por favor, mantengan la calma, porque mal vamos. Es decir, si perdemos esos nervios que tenemos que templar, que a veces es difícil, cuidado, no es tan fácil si ocurre, claro, un fenómeno o vemos que una silla se desplaza a 3 metros, mantener la calma. En este caso de los sueños trascendentales, yo recuerdo, por ejemplo, otro caso por el que me interesé hace unos años, de una mujer que perdió a su marido y estaba pues obsesionada con soñar alguna vez con él, y pasaron más de 20 años hasta que una noche soñó. Pero es que ese sueño no era un sueño, porque estaba abrazándole físicamente y se despertó porque sentía perfectamente su mano cogida a la de su marido. Sueño, aparición, quilosa, claro, como dicen los italianos. Ahora estamos en ese punto, yo no lo calificaría de crítico, pero ya sabes lo que te voy a contar, ¿no? Estamos acercándonos a nada, un par de minutitos que nos quedan para conversar, y ahora parece que es cuando se embala, que es la, no sé si eso se usa esa expresión en otros lugares, bueno, cuando, vale, nos embalamos a hacer preguntas, comentarios, hasta el punto que nos acercamos ya a los 200, pero me voy a quedar con algunos, a ver si podemos hacerlo brevemente. Aquí, ¿hay algún estudio contrastado de la telepatía? ¿Dónde se pueden ver? ¿Dónde podemos acceder a ello? Bueno, de telepatía, no sé si se refiere a libros o se refiere a cosas que podemos ver por internet. No, hay cosas muy interesantes. Hay un volumen, lo tengo por aquí, que no, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo la editorial, pero sí que es un volumen que realmente ilustra perfectamente lo que es la telepatía y los estudios. Poderes psíquicos. Como no tengo la editorial... No te preocupes, porque tenemos a Ángel Beitia trabajando ahí en la zona de Valencia, que seguro que lo va a encontrar. Perfecto. Pues fue un volumen dentro de una colección que casi completé, interesantísimo, y realmente pues ahí refleja muy bien todos los estudios que se han hecho. De cualquier forma, a través de internet, pues hay sitios serios, en efecto. Por ejemplo, Rhein se escribe R-H-I-N-E, Rhein, Joseph Rhein. Pues de Rhein podemos fiarnos. Todo lo que los oyentes vean de Rhein en internet, lo digo porque ya sabes que en internet hay muchas cosas y no todo es cierto. Uh-huh. Los experimentos de Rhein son muy concluyentes. Él sí que, yo puedo afirmar, y no solamente yo, que evidenció, así dicho claramente, evidenció la existencia de la telepatía en laboratorio con sujetos, y por lo tanto los estudios de Rhein pues son perfectamente asequibles intelectualmente, es decir, que se puede leer y estudiar sin ningún tipo de dificultad. Han puesto un cartelito aquí muy bonito que yo creo que va a ser el broche, no sé si tiene que ver con esto o no, pero habla de los sueños. Lo ha puesto Maika, una foto con un búho durmiendo, y dice: cuenta la leyenda que cuando no puedes dormir a la noche es porque estás despierto en los sueños de otra persona. Ay, qué bueno. Pues con eso yo creo que vamos a hacer un broche como muy poético. Qué buenísimo. Pero, Santiago, que el tiempo se nos ha echado encima. Nada, bueno, Dios mío. Yo creo que hemos contado bastantes cosas. Y además, somos tan malos que ni una botellita de agua te damos cuando te tenemos con nosotros. Te dejamos ahí y te castigamos un poco. Nada. Pero con vuestro afecto y vuestro cariño voy que chuto, como decimos aquí. Sí, sí. En los matrices. Vamos chutando, sí, sí. Santiago, de verdad, un placer como siempre, y poder cerrar otra temporada contando contigo, con claro, tu sapiencia y con tu amistad, siempre es un valor añadido para este Ángulo 3. Para mí también, Juan, que paséis de verdad un verano maravilloso. De verdad que es que envidia, no soy envidioso, tengo otros defectos, envidia no, pero creo que esta noche, imaginándome a Tenerife, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora con la playa, Dios mío, lo que daría yo por estar ahora mismo mojándome los pies ahí en la orilla. Ay, Dios mío, de verdad. Pues mira. Algún día, porque no conozco, y ya, en fin, ya sabes que algún día te he dicho muchas veces que iré, si y sé que iré, Santiago. Pero supongo que en esta reencarnación, no en la siguiente. Sí, incluso en casa acondicionamos una habitación, camas nuevas, es decir, lo tienes ahí desaprovechado, yo no sé a qué esperar. Muchas gracias. Que tengas también tú y toda la familia un feliz verano, y a disfrutarlo y a vivir cada minuto, que es lo importante. Muy bien, un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, Santiago. Adiós, adiós.